Acá les traemos el material que le habíamos prometido de Marcelo, recordándolo en el año 2012. Él nos visitó, nos dio unas palabras y nos contó un poco sobre él y de lo que significaba para él la música y bueno, todo lo que hizo en su vida como artista y como persona, ¿no? Lo que están escuchando de fondo es el programa justamente de ese día, donde van a escuchar una breve entrevista con Lionel, y luego un DJ set también de él, pero del año 2010, que yo tengo el backup. Así es, gente, quédense. Vamos a escuchar el programa del 2012 junto a Marcelo Varela. Pero cómo no. Seguimos con 8 bits radio. Contanos un poco para la gente que está del otro lado, bueno, que te ve por la noche porteña y demás, pasando tu música. Contanos un poco qué contacto tenés hoy en día con la música, cómo venís, qué visión tenés hoy en día, cómo la estás palpando. No está fácil para mí, porque estoy como en un momento de... Creo que todos tenemos así un momento de impas, un momento de... Como algunos dicen, un año sabático. Yo no tengo un año sabático, pero estoy tranquilo, estoy como... armando sets una vez por mes y nada más. Pero no porque haya abandonado ni nada por el estilo, simplemente que estoy descansando un poco. Tengo 47 años, 30 años de carrera. Es como que a veces llega un momento que está bueno parar un añito. No es la primera vez, yo he parado 2 años. Y nada, ese es mi momento hoy. Sigo vigente porque trato de tener lo que se está escuchando, de estar atento a lo que viene. Obviamente siempre hacia el lado del house. También me gusta el progressive, más allá de que yo toque otra música, no me cierro, escucho trance, escucho progressive, dubstep, de todo. No cerrás la puerta a ningún estilo. Seguro, me gusta todo. Y obviamente el funk, el soul, que es con lo que yo me crié. Yo empecé a escuchar música en los años 70. Imagínate, yo, insisto, 47 años en los 70. No insista tanto con No, pero qué sé yo, mi vieja compraba los discos de Gloria Gaynor, Rod Stewart, para arrancar. Y después yo, mis primeros discos fueron Giorgio Moroder, Gino Socchio, Santa Esmeralda, qué sé yo, cosas así que a mí me gustaban. O por una cosa, Santa Esmeralda de repente es un grupo que hace música más comercial, más latina, pero cantaban en inglés. El integrante, Leroy Gómez, digamos el capo de la banda, es latino. Leroy Gómez, el nombre lo dice. Pero la música que producía era impresionante. Es más, en la segunda parte, creo que de Kill Bill, Tarantino utiliza un tema de Santa Esmeralda. Ah, mira qué data, yo no sabía. Exactamente, no me dejen. Don't let me be misunderstand. Bueno, pero acá tiene. Bueno, está bien. ¿Sabés que me quedé detenido en lo que decías antes? Y bueno, quizás para los chicos que están empezando y que quizás están escuchando ahora, diciendo, no, pero ¿cómo es esa cosa de parar? Pero con tantos años de carrera, no importa tener esos años, sino que creo que el artista llega un momento donde tiene que parar un poco y empezar a pensar. Y bueno, ahí es cuando vienen las nuevas ideas, ¿no? Es impredecible esto de parar en la música. Seguro que sí. Insisto que no es la primera vez. Yo estuve acá, llegué en 2004 y estuve 2 años parado hasta que me encontré con Gastón Sessions. Y empezamos a hacer cosas juntos. Yo ya estaba tocando el Mondo Difficile, que ya no existe, estaba ahí en Honduras y Godoy Cruz. Y una noche cayó Gastón, empezamos a charlar, nos hicimos amigos. Yo ya había ido a la disquería. Y ahí nos pegamos la vuelta al Evitar, él empezó a trabajar y justo se dio la movida de empezar ahí. Pero en realidad yo estaba, cuando llegué acá, 2 años parado, readaptándome, porque nosotros no venimos de Santa Cruz y... me llevó un tiempo acomodarme musicalmente. Aprendí muchísimo acá. Lo bueno es no apurarse. Seguro que no, seguro. Y nunca se termina de aprender, ¿eh? Y ni del menos pensado, insisto. Podés aprender de Carlos Alfonsín, como podés aprender de Pablo Saavedra, como podés aprender de cualquier DJ. Siempre es una influencia buena ir a escuchar un buen DJ. Quiero destacar el en serio te digo, no es por nada, pero el grado de humildad, en serio, de tener, no, pero en serio, de tener esa visión de igualdad que quizás hoy en día es muy carente, ¿no? De decir, hoy se puede aprender de un pibe que empieza, o no digo un pibe, bueno, porque Pablito no tiene esas dimensiones, ¿no? Pero quiero decir de un chico que aporta ideas y de aprender también, es así, o de aprender también del más experimentado. Por supuesto que sí, hay productores jóvenes que realmente están haciendo cosas muy buenas. Ayuda mucho la tecnología, obviamente, que en otros tiempos no la teníamos. Cuando yo empecé a poner música existía el vinilo y los cassettes, punto. Y magazine también había cuando yo era chico. Y todavía tengo guardado en el garage de mi viejo un magazine de Julio Iglesias. Y un reproductor de magazine Kenia, que en esa época se utilizaba. Se puede aprender de todo el mundo. Insisto, hay productores jóvenes muy buenos. Destaco acá, por ejemplo, a Misa de acá, que está produciendo cosas increíbles en este momento. Sí, igual todo ese grupo. Ese grupo que mira acá vino de costado. Está Martincito acá, que es tremendo productor también. Insisto, de todo se aprende y la música nutre los sets. Entonces está bueno no ser cerrado, no es lo que yo pongo y mi estilo y punto. Yo soy en ese sentido muy abierto. Hoy, bueno, pasaste por diferentes estilos, escuchás muchos estilos de música. Hoy en día, ¿podés nombrar quizás algún productor o con qué estilo quizás te estás pasando más por hoy, te sentís más identificado? Porque bueno, al tener tan abierta la cabeza, me imagino que la música en tu vida tiene etapas, ¿no? Seguro que sí. Estoy en una etapa media rara, porque o me voy muy cósmico, muy volador, a cosas, qué sé yo, francesas, o de repente por ahí hago set nudiscos y me gusta poner cosas muy raras. Y dentro del house me está gustando mucho Maceo Plex como productor en este momento. Está la está rompiendo para mí. Y bueno, hay a Jan Cole ni hablar. Jimster me gusta Pesner, hace cosas rarísimas. Seguro, sí. Bueno, Solomon ni hablar, Silicon Soul. Esas cosas son las que me están gustando más en este momento. Bueno, Marce, ¿vamos a la música? ¿Qué les parece? Vamos a la música. Ha sido un placer entrevistarte y ahora te van a escuchar del otro lado. Muchas gracias por la entrevista. Insisto, muchas gracias por la invitación y por el cálido recibimiento, chicos. Gracias, en serio. Es un placer, como siempre, cada vez que venís vos. Así es, así es. Muchos agradecimientos, pero todavía falta lo mejor, gente, la música. Estamos aquí recibiendo a Marcelo Varela, llegado desde el sur ya hace tiempo, pero representando... Y eso fue la entrevista que tuvimos con Marcelo. Seguimos con más 8 Bits Radio. Unas pequeñas palabras de un hombre muy grande para nosotros. Y bueno, vamos a poner unos separadores y vamos a ir con la música de un DJ set de la mano de él. Unas palabras de Ale. Quédense ahí, seguimos con más 8 Bits Radio. Un momento muy importante de la música. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Bits sigue sonando. Y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. DJ set de Marcelo Varela para todos ustedes oyentes de 8 Bits Radio. Disfrútenlo. Y después lo van a tener para descarga para todos ustedes. Thank you.

We'll be right back. We'll be right back.

Así es como vamos finalizando esta emisión de 8 Bits Radio, 8 Bits Live, sonando desde Flores hacia el mundo en este homenaje a nuestro querido amigo Marcelo Varela. Gracias a toda la gente que está escuchando del otro lado, como siempre, todos los viernes de 22 a 0 horas. Aquí suena, nos están llamando desde Bahrein, la gente nos llama desde Bahrein porque hoy en Bahrein está la Classic Airlines, está la Classic Airlines de la mano de Violeta, Dami Darko y un gran line-up, como siempre, ofreciéndoles lo mejor desde Bahrein. La Valle 345, gente, los esperamos ahí, estamos yendo todos para allá. Exactamente, como siempre digo, que la música nos rodee, que el amor nos una y que siempre perdure los buenos beats. Te despedimos, Marcelo, con un poco de tristeza, pero contentos de todos los que nos dejaste, la música, lo que nos hiciste vivir, las cosas que vivimos juntos y bueno, todo lo bueno, ¿no? De que nos deja esta vida estando acá en el plano mortal, ¿no? Triste por no haber compartido por lo menos unas copas más, Marcelo, o poder haber escuchado unos sets más tuyos, esa arte que tanto manejabas, pero bueno, desde donde vos estás seguramente estás tranquilo. Te mandamos un abrazo grande desde acá de 8 Bits, este es nuestro humilde homenaje. Empezamos con toda la grilla, igual que siempre, a partir de mañana con Wild Style, recuerden, a partir de las 22 horas con Joker CEO, y el domingo, bueno, vamos a presentar a Smoke Sessions y se viene alguna otra sorpresita que vamos a ir avanzando en el próximo programa. Estén atentos, gente. 8 Bits Live sonando desde Flores hacia el mundo de 22 a 0 horas por 8bitsradio.com.ar. No nos vamos sin antes decir mucho amor, paz y más beats. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado. Estás escuchando. Estás escuchando 8 Bits Radio.